بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Oh profeta, teme a Allah y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas. Ciertamente, Allah es omnisciente y sabio. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Y sigue lo que tu Señor te ha revelado. En verdad, Allah está bien informado de lo que hacen. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Y deposita tu confianza en Allah. Y Allah te basta como protector. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. Allah no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, como tampoco ha hecho que sus esposas, a las que repudian diciendo que son como las espaldas de sus madres, sean sus madres verdaderas. Del mismo modo, no ha convertido a sus hijos adoptivos en verdaderos hijos suyos. Esas son palabras que pronuncian, pero que no son ciertas. Mientras que Allah dice la verdad y guía hacia el buen camino. Ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Llamen a los hijos que hayan adoptado por los nombres de sus padres verdaderos. Esto es más justo ante Allah. Y si no saben cómo se llamaban sus padres, diríjanse a ellos como sus hermanos y aliados en la religión. No cometen ningún pecado si se equivocan al respecto, pero sí si lo hacen intencionadamente. Y Allah es indulgente y misericordioso. An-nabiy awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. El profeta debe ser más importante para los creyentes que ellos mismos, y sus esposas deben ser consideradas y respetadas como las madres de los creyentes, y estos no podrán casarse nunca con ellas en el futuro. Y los lazos de consanguinidad tienen prioridad en cuestiones de herencias sobre los lazos de hermandad establecidos entre quienes emigraron de la Meca y los creyentes de Medina que los acogieron, según el libro de Allah. Mas pueden dejar unos bienes en testamento a sus hermanos en la religión. Ello ha sido prescrito en el registro o tabla protegida y no puede ser modificado. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Y recuerda, oh Muhammad, cuando establecimos un pacto con los profetas para establecer nuestra religión y nuestro mensaje, así como contigo, con Noé, con Abraham, con Moisés y con Jesús, hijo de María. De todos tomamos un firme compromiso. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Para preguntar a esos hombres veraces el día de la resurrección acerca de la verdad que transmitieron y sobre la respuesta que obtuvieron de sus pueblos respectivos. Y Allah ha preparado para quienes hayan rechazado la verdad un castigo doloroso. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Oh creyentes, recuerden el favor que Alá les concedió durante la batalla del foso, cuando aparecieron ante ustedes ejércitos de los incrédulos para atacarlos. Y Alá envió contra ellos un viento helado y un ejército de ángeles que no podían ver. Y Alá observaba lo que hacían. إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. Los atacaban por encima y por debajo del valle. Ustedes los miraban con los ojos desencajados y con el corazón en la boca, aterrorizados. Y algunos abrigaban dudas acerca de Alá, pensando que no los socorrería. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Allí los creyentes fueron puestos a prueba y sacudidos con una fuerte conmoción debido al miedo que sintieron. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Y recuerda cuando los hipócritas y quienes albergaban en su corazón la enfermedad de la duda y la incredulidad decían: lo que Alá y su mensajero nos han prometido es puro engaño. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ Y recuerda cuando un grupo de ellos dijo: Oh habitantes de Yathrib, no pueden hacer frente al enemigo. Regresen a sus hogares. Y un grupo de los hipócritas pedía permiso al profeta para regresar diciéndole: Nuestras casas están desprotegidas, cuando realmente no lo estaban, solo pretendían huir de la batalla. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. Y si el enemigo hubiese penetrado en la ciudad por todas partes y les hubiese pedido que renegaran de su fe, lo habrían hecho sin apenas dudar. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. Y esto a pesar de que habían dado a Alá su palabra de que no volverían la espalda huyendo de la batalla. Y lo prometido a Alá debe cumplirse, pues el hombre rendirá cuentas a Alá de ello. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ illa qalila. Diles a los hipócritas: Oh Muhammad, de nada les servirá huir de la muerte o de que los maten en combate. Y si huyesen, solo disfrutarían de esta vida un corto plazo de tiempo. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Diles: ¿Quién los protegería de Allah si él quisiera algún mal para ustedes? ¿O quién podría evitar que los agraciara con su misericordia si así él lo quisiera? Y no encontrarán fuera de Allah quien los proteja o auxilie. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah conoce quienes de ustedes procuran impedir que otros luchen por su causa, y quienes dicen a sus hermanos, compañeros o amigos: vengan con nosotros y no combatan junto a Muhammad, mientras que ellos no luchan, salvo en alguna ocasión, para que no se descubra su hipocresía. أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ

Y Alá hizo que las tribus aliadas que rechazaban la verdad se retiraran airadas al no conseguir su objetivo de derrotar a los creyentes. Y Alá basta para ayudar a los creyentes en el combate, pues Alá es fuerte y poderoso. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. E hizo que aquellos que las apoyaron de entre los judíos que vivían en las proximidades de Medina saliesen de sus fortalezas e infundió terror en sus corazones. A unos los mataron y a otros los hicieron prisioneros. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. E hizo que ustedes heredasen sus campos, sus viviendas, sus bienes y una tierra que aún no habían pisado. Y Alá es todopoderoso. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Oh profeta, di a tus esposas: si quieren esta vida terrenal y sus placeres, vengan, que les daré una buena provisión y quedarán libres de buena manera mediante el divorcio. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Mas si quieren a Allah, a su mensajero y la última morada del paraíso, sepan que Allah ha preparado para quienes hagan el bien de entre ustedes una gran recompensa. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adhabu dha'fayn. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Oh esposas del profeta, quien de ustedes cometa un claro pecado recibirá un doble castigo, y esto es fácil para Allah. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Mas la que obedezca a Alá y a su mensajero y obre rectamente recibirá una doble recompensa, y hemos preparado para ella una generosa provisión en el paraíso. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Oh, esposas del profeta, no son como las demás mujeres, pues son un ejemplo para el resto. Si temen a Allah, no hablen a los hombres con dulzura, para no despertar deseo en quienes tienen un corazón enfermo de hipocresía y perversidad. Y hablen de manera y en un tono conveniente. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Permanezcan en sus hogares, y si tienen que salir, no se exhiban mostrando su belleza como era costumbre antes del Islam. Realicen el salat, entreguen el azaque, y obedezcan a Allah y a su mensajero. Allah quiere alejarlos de todo pecado, oh familia del profeta, y quiere purificarlos. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Y recuerden las aleyas de Allah y la sabiduría, la tradición y dichos del profeta, que se mencionan en sus casas. Ciertamente, Allah es sutil y está bien informado de todas las cosas. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. A los musulmanes y a las musulmanas, o a quienes someten su voluntad a Allah, a los creyentes y a las creyentes, a los devotos y a las devotas en la adoración a Allah, a los sinceros y a las sinceras de corazón, a los hombres y mujeres pacientes y constantes, a los hombres y mujeres humildes ante Allah, a los hombres y mujeres que entregan caridad, a los hombres y mujeres que ayunan, a los hombres y mujeres que protegen sus partes íntimas de cualquier relación ilícita, y a los hombres y mujeres que glorifican mucho a Allah. A todos ellos, Allah les ha preparado su perdón y una enorme recompensa. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Ningún creyente, sea hombre o mujer, tiene la opción de elegir sobre un asunto que ha sido decretado por Allah y por su mensajero. Y quien desobedezca a Allah y a su mensajero, estará en un claro extravío. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Y recuerda, oh Muhammad, cuando dijiste a quien Alá agració guiándolo al Islam, y a quien tú favoreciste liberándolo de la esclavitud y educándolo como a un hijo: no divorcies a tu esposa y teme a Alá. Y escondiste en tu interior lo que Alá iba a manifestar, tu futuro matrimonio con ella, y temías lo que la gente diría, cuando Alá es más digno de ser temido. Y cuando Said se hubo divorciado de ella, te la dimos a ti como esposa, para que los creyentes supieran que no incurren en falta alguna si se casan con las esposas de sus hijos adoptivos tras haberse divorciado estos de ellas. Y lo que Alá ordena debe cumplirse. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. El profeta no debe ser reprochado por cumplir con lo que Alá ha prescrito para él. Este es el proceder de Alá con los profetas anteriores. Y lo que Alá ordena sucede inevitablemente. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Esos profetas que pasaron transmitían el mensaje de Alá y no temían a nadie más que a Él. Y Alá basta para llevar la cuenta de todo. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres. No es más que el mensajero de Alá y el último de los profetas. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Creyentes, glorifiquen mucho a Alá. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. y alábenlo por la mañana y al atardecer. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Él les concede su misericordia y los elogia ante los ángeles. Mientras que estos piden a Allah que los perdone para que los saque de las tinieblas y los conduzca hacia la luz. Y Él es misericordioso con los creyentes. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. El día de su encuentro con Allah, los creyentes serán recibidos con saludos de paz, y Él habrá preparado para ellos una generosa recompensa. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira. Oh profeta, ciertamente, te hemos enviado como testigo, como portador de nuevas noticias y como amonestador. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. Como exhortador a la obediencia de Allah, con su consentimiento, y como una brillante luz para guiar a los hombres. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Y anuncia a los creyentes que recibirán de Allah un inmenso favor. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Y no obedezcas a quienes rechazan la verdad ni a los hipócritas. No hagas caso de sus ofensas y encomiéndate a Allah. Él te basta como protector. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Oh creyentes, si se casan con mujeres creyentes y las divorcian antes de haber consumado el matrimonio, estas no tienen que cumplir ningún período de espera para volver a casarse. Denles una buena provisión en compensación y déjenlas libres de buena manera. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ

أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Oh creyentes, no entren en la casa del profeta, salvo si los ha invitado a comer. Y no vayan demasiado pronto, cuando aún se esté preparando la comida. Entren cuando se los invite. Y después de comer, retírense y no permanezcan sentados para conversar. Tal comportamiento incomoda al profeta, pero le da vergüenza decírselos. Sin embargo, Alá no se avergüenza de la verdad. Y si solicitan algo a sus esposas, háganlo tras un velo o cortina. Esto es más puro para sus corazones y para los suyos. No deben importunar al mensajero de Alá, ni podrán casarse nunca con sus esposas en el futuro. Eso sería muy grave para Alá. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. Tanto si revelan algo como si lo ocultan en su interior, es del conocimiento de Alá y los juzgará por ello. Pues Él tiene conocimiento sobre todas las cosas. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Las mujeres no incurren en falta alguna si no cubren su belleza ante sus padres, ante sus hijos, ante sus hermanos, ante los hijos de sus hermanos y hermanas, ante las mujeres musulmanas y ante los esclavos. Y que teman a Alá. Ciertamente, Alá es testigo de todas las cosas.

y quizás la hora esté ya cerca, aunque tú no puedes saberlo. Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira. Ciertamente, Alá ha expulsado de su misericordia a quienes rechazan la verdad y ha preparado para ellos un fuego abrasador. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Donde permanecerán para siempre y no encontrarán quien los proteja o auxilie. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. El día en que sus rostros se abracen completamente en el fuego, dirán: ojalá hubiésemos obedecido a Allah y a su mensajero. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. Y dirán: Señor, nosotros obedecimos a nuestros líderes y jefes que rechazaban la verdad, y ellos nos extraviaron. Rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira. Señor, duplícales el castigo y expúlsalos sin piedad de tu misericordia. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Oh creyentes, no sean como quienes importunaban a Moisés hasta que Alá lo defendió de lo que falsamente alegaban. Y Moisés ocupaba una posición honorable ante Alá. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Oh creyentes, teman a Alá y digan siempre la verdad y lo que sea correcto. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Él los guiará para que realicen buenas acciones y perdonará sus pecados. Y quien obedezca a Allah y a su mensajero obtendrá un gran triunfo. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Ciertamente, ofrecimos a los cielos, a la tierra y a las montañas la responsabilidad de cumplir con los preceptos de la religión de Alá y de ser recompensados o castigados según su actuación. Mas declinaron tal responsabilidad y la temieron. No obstante, el hombre la aceptó. El hombre fue, en verdad, injusto consigo mismo e ignorante al desestimar el riesgo que conllevaba aceptar tal responsabilidad si no cumplía con ella. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ